La obra maestra del presidente Kim Il-sung sobre los tres principios de la reunificación de la patria apareció publicada en el sitio web de la Asociación por la Promoción de las Relaciones Austria-República Popular Democrática de Corea y el texto íntegro de su otra obra, Respuestas a las preguntas del presidente de la Asociación de Periodistas de Nepal, en el periódico Arpan y en las páginas web de la Asociación de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad con Corea de Nepal en fechas recientes, junto con retrato sonriente del autor.